te bendeciré, Jesús. Por siempre tu nombre adoraré, Jesús. Te alabaré. Oh, lléname, Señor. Lléname de tu poder, de tu agua dame de beber, Jesús. Quiero florecer en tu presencia. Yo siento llene nuestras vidas.